Acuflex Aislantes de Ruidos te invita a participar por una orden de compra de 100 mil pesos en placas acústicas de la línea Premium. Para participar, entra al Instagram @acuflex y busca la publicación Orden de Compra en nuestro feed o en historias destacadas y seguí las consignas. Ver bases y condiciones en www.acuflex.com.ar/orden de compra. Acuflex Aislantes de Ruidos se especializa en el control de todo tipo de ruidos. Entra a www.acuflex.com.ar y consulta el distribuidor más cercano a tu zona. Si estás interesado en distribuir, contamos con zonas disponibles. Y no te olvides de participar por la orden de compra de 100 mil pesos en Instagram @acuflex. Cotiza online en suplacard.com. Te podés cansar de fallar, volver a intentarlo, fallar, volver a intentarlo, fallar, volver a intentarlo, pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. Un año de locos fue para el olvido, todo fue virtual. Pero en estas fiestas, siempre con Georgalos, la magia está igual. Como clase de baile por videollamada, salir a dar una vuelta en bici, tomar un poco de sol. Ni vos te das cuenta de todos los contaminantes a los que está expuesto tu pelo. Ahora más que nunca, libera tu pelo de impurezas con el nuevo Sedal Carbón Activado Pionía. Su fórmula con carbón activado purifica cada fibra de tu pelo, dejándolo suave, hidratado y con una increíble fragancia Pionía. Sedal, pelo tan increíble que nada nos frena. ¿Estás buscando una propiedad? Descubrí LiderProp y encontrá departamentos, casas, emprendimientos y mucho más. Entrá a LiderProp.com y reservá seguro, solo con corredores inmobiliarios matriculados. LiderProp, tu lugar sos vos. En sillones de cuero, nadie sabe más. Murillo, compra hoy y empezá a pagar en 90 días. Murillo, precios de fábrica hasta 18 cuotas sin interés. Visita nuestra nueva tienda online, murillo666.com.ar. Este mes redescubrí Fiat Cronos, con descuento especial de 150 mil pesos y financiación de hasta 1 millón de pesos. Empezá a pagar a los 90 días y obtenés 6 años a tasa fija. Fiat Cronos, el auto argentino. Promoción válida exclusivamente para modelo Precision MT 1.8. Conoce más en fiat.com.ar. ¿Dónde estés? Estás en Metro.